y me acabo de juntar en la plaza con Lautaro Carmona, estuve con Cristian Cueva el otro día, y vamos a apoyar a todos los candidatos del Junto Podemos que están en el acuerdo de nuestra coalición y que van a ser candidatos a diputados en 7 distritos del país.